Este es el episodio 1, 2, 5 de Yo Soy PlayStation. Les habla Juan Carlos Delgado directamente desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo en la noche de hoy directamente de Carolina, el papá de los pollitos, el enemy de los Guasibiri, Papo Modern Warfare Man. Yeah, póngase en fila que llegó papá. Ya se lo sabe aquí. Nada, te gustó esa. Fue inesperado. Esa va a ser mi nuevo catchphrase. Y con nosotros en la noche de hoy, visitándonos desde Peñuelas, Puerto Rico, el master del geocaching, el papá de los geocachers en Puerto Rico, uy, Papo Bomba. También conocido como Alex Nation en el PlayStation Network. Yeah, gracias. Saludos, muchachos. Después del intro de Mash, no tengo más palabras. El tipo se robó el show, así que bye. Pero no desvíes la atención, ya que mencionamos a Papo Bomba. Más, hazle un favor a la audiencia internacional que quizás no entienden la connotación de bomba. Hazle el cuento. Ponle música de atención. Mira, lo que pasa es que Alex, ¿verdad? Yo fui a casa de Alex dos veces corrida. Y sacando en cara. No, cállate la boca que estoy hablando yo. Y fui dos veces corrida, ¿verdad? Y le tocaba a él venir acá. Me dice, mira. Esto es intercambio. Cállate la boca. Me dice, mira, voy tal día. Ya pues, chévere, dime, ¿qué tú quieres comer? ¿Qué quieres de postre y todo? Me dice que quiere un arroz ahí con cebolla. Que si la carne, pues la que sea, con postre y todo. Le pregunto que si quiere ensalada de papa, ensalada de codito. Me dice que ensalada de papa. Y ya pues, dale, no hay problema. Dos días antes, le pregunto, mira, Alex, ¿vienes para acá? ¿Qué hiciste lo otro? Y empieza, no sé, porque tengo que bajar el viernes. Él venía el sábado. Y empieza, no sé, porque tengo que bajar el viernes para Carolina. Y de verdad que dar dos viajes y gastar un cuarto, ¿verdad? El otro día para 5 pesos de peaje no la hace. De verdad que no sé. Ya, pues está bien. Entonces me deja saber el viernes a ver qué vas a hacer. O ese mismo jueves, más por la noche, porque me dice que no sé qué va a hacer. Y me dice ese mismo día. Digo, pues dime ese jueves. Y yo le digo, entonces ese jueves le pregunto otra vez, mira, Alex, ¿qué vas a hacer? Mira, el mismo cuento. No voy a poder ir porque en verdad voy a tener que ir a Carolina. Que si tiro otro, vamos mejor a almorzar el viernes. Yo pues tal, pues, o sea, y yo le digo, mira, aquí se compró ya todo, se arregló el barbecue para ti. Y tiraste bomba, papá. Eso no se hace. Eso no se hace. Ok, yo me puedo defender. ¿Qué vas a decir? Mira, algo que tú nos dijiste de la historia es, para los que nos están escuchando, pues en parte sí, Mash tiene toda la razón, habíamos cuadrado y en parte pues yo quedé mal. Pero gente, lo que pasa es que yo tuve que ir el viernes a Carolina a llevar a mi esposa a firmar contrato de su nuevo trabajo. O sea, la cuestión de que dos viajes es mi carro. Es un dragoncito de la gasolina. Mi carro no gasta un cuarto de gasolina desde Peñuelas hasta Carolina. Así que si yo subía dos veces, lo menos que yo me pude gastar en ese día eran como sus 40, 50 pesitos fácil. La próxima vez te pago el eso. Sí, la próxima vez tú me das chavo, te la próxima tú me das chavo para gasolina y yo voy todos los días si tú quieres. Más duermo contigo. Mira, yo que soy aquí neutral, yo no me voy de un lado ni de otro. Yo voy a dar la determinación. Lo que Alex Nation quiere decir es que Mash no vale el gasto de gasolina y gasto de peaje. Contra Juan, mejor cállate porque lo que se te fue que entonces, me acabas de hundir. O sea, entonces, San Valentín fue ayer. Estoy seguro que tampoco te visitó Mash. Ni siquiera un besito te envió. Ey, no te pares ahí. So, como yo soy neutral, yo te voy a decir que Alex no sirve. No te pares ahí. No, y ya yo me estoy preparando emocionalmente. Faltan 27 días, digo, 37 días para el bombazo. Para el bombazo. El MOAB, el MOAB. Para el bombazo overseas, ¿sabes? El MOAB, sí, que va a caer en Minnesota, va a ser grande. Se llega a enterar este... Oh, Homeland Security, en vez de meterse allá a Irán, caen a Peñuela. Sí. Bueno, pero ya está bueno. Vamos ahora sí a los titulares, sí, para este episodio. Sí, por favor. Capcom ofrece detalles sobre Resident Evil 6. Yeah. Revenant of Far Cry 3. Con fecha de lanzamiento, Assassin's Creed 3. ¡Yes! Cerrarán sus puertas este verano Metal Gear Online. Se reportan problemas para desbloquear Gotham City Imposters. Darksiders 2 con fecha de salida. Yeah, otro más. ¡Woo! Compra MLB 2K12 y llévate NBA 2K12 por $10. Call of Duty Elite alcanza 7 millones de usuarios. ¡Toma, papá! A paso lento de Last Guardian. Esto viene para PlayStation 4. Se filtra el anuncio de Magic the Gathering Duels of the Planeswalker 2013. HD Edition Blu-ray. Ah, no, perdón. Muere el artista consensual de Fallout 3 y Skyrim. Little Big Planet Karting confirmado. Y como todas las semanas, los nuevos lanzamientos en disco y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP. Yeah. Esta semana Capcom comenzó a dar detalles sobre Resident Evil. Y entonces uno de los primeros detalles que ofrecieron es que el tercer famoso personaje que va a estar dentro de este juego es un personaje nuevo y él va a ser un mercenario. Yeah. Y entonces la parte de la historia que le toca a él va a estar más en Eastern Europe, en el área de Europa, donde los mutantes andan super al garete. También dijeron que el nuevo partner, la nueva compañera de Leon en esta historia va a ser Elena Harper, que está a cargo de proteger al presidente de los Estados Unidos, que por cierto no es el mismo presidente de Resident Evil 4. Dieron a conocer que las nuevas mutaciones de los zombies se las van a conocer Jabal, así es como yo lo leo, no sé si pronuncia así, pero Jabal. Si recuerdan, en el 2 eran las plagas, digo, en el 2 no, en el 4, sí, eran las plagas, ahora son Jabal. Y estos zombies no son producto del T-Virus, así que hay que ver ahora qué nuevo virus va a ser va a provocar toda esta pandemia. Entonces los nuevos zombies, ellos los describieron como increíblemente agresivos y van a tener una mecánica donde ellos pueden regenerar partes que han sido, you know, grandemente dañadas. Así que le da un poco de elemento estilo Dead Space, donde no todo va a ser headshots. Quizás tengas que determinar, hey, maybe si le disparo a en los brazos, va a sacar, qué sé yo, unas palancas increíbles y me va a picar la cabeza. So, quizás tenga este nivel más de pensar y de tener una estrategia de cómo atacar a los enemigos. Con esto también dijeron que los controles van a estar mejorados. Ahora por fin se va a poder disparar mientras uno se mueve y que vas a poder tomar cover y vas a poder hacer el roll y el famoso 180, el poder girar 180 rápidamente también lo va a tener que... Actually, esas de las únicas poquitas cosas buenas que tienen los controles de Resident Evil. Así que eso son muy buenas noticias. Yo creo que por eso es que se van a ir más agresivos con los zombies, porque ahora los controles van a ser más llevaderos. La historia de este juego va a tomar lugar en el 2013, 15 años después de la historia original de Resident Evil. Así que muy interesante todos esos detalles. Estaremos pendientes a ver de cuando salga esto. Ya. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que revelan a Far Cry 3, ¿verdad? Este juego primero fue revelado porque hubo un leak del video, de un video CGI, ¿verdad? Demostrando pues, más o menos cómo es que empieza la historia del juego. Y luego Ubisoft pues, lo confirma, ¿verdad? Y da fecha de salida del juego, que va a ser para septiembre 7, ¿verdad? De este año. Y de verdad que viendo el videito se ve bien interesante lo que pudiera hacer el juego. Yo jugué Far Cry 2 y tiene un concepto muy bueno, ¿verdad? Y un open world que tú eres más o menos un mercenario, o sea, haces trabajo para todo el mundo. Y de verdad que se ve muy bien. Hay que esperar ver imágenes y videos de gameplay, pero por lo que se ve ahora se ve muy bien. Y ya que mencionaste Far Cry 2, en lo que escuchan esto, gente, vayan, si usted es usuario de Plus, vaya y bájelo, que está gratis para los de Plus. Ya, yo lo bajé ya. Otra vez. Ya, yo lo puse a bajar, pero ya, yeah, se tardará ahí, son como casi 4 gigas más todo lo demás que salió, que más adelante estaremos mencionándolo. Ya. Yeah. Pues bueno, muchachos, seguimos por aquí, y es que nuestra próxima noticia es relacionada a que ya se anunció la fecha en la que va a salir el próximo Assassin's Creed, esta vez Assassin's Creed 3. Un nuevo asesino más probable. Bueno, puede ser, o un alien assassin, algo así, no sé. Sí, tiene que... ¡Ah, spoiler! como el dinosaurio violeta de invisible era. El dinosaurio invisible era. Sí. De Heavy Rain. Bueno, pues dice aquí que la fecha tentativa hasta ahora, ¿verdad? Según se anunció, es el 30 de octubre, lo que suena bien extraño porque por lo general los Assassin's Creed son releases para el mes de noviembre, siempre salen para competir con los AAA que salen esa fecha, pero decidieron entonces tirarlo el 30 de octubre. Según informan de que este va a ser el lanzamiento más grande en la historia para Ubisoft, porque ya llevan 3 años trabajando con este juego. Sí, no hay muchos detalles, pero sí informan de que aparentemente Ezio Auditore no vuelve en este capítulo. Sí, no, si saltaron otro número, no debería ser este. Exacto, Ezio. Exacto. Aparentemente viene un nuevo personaje, y según la información que tenemos aquí, que si ya terminaron Assassin's Creed Revelations, cual yo no le he hecho, si no lo van a jugar y les interesa el 3, pues pueden buscar el final, donde aparentemente se tocan como unos pequeños teasers o hints de qué es lo que podría pasar en la historia y hacia dónde va a girar, donde aparentemente los rumores suenan de que pueda ser durante la Revolución Americana. Sí, un palo en la Revolución Americana. Sí, sería chévere. Yeah, o sea que vamos a ver, vamos a estar pendientes para, ¿verdad? Para mis amigos de la Beer Mandat, que yo pues tiré esa información hoy y se activó todo el mundo, así que nada, vamos a ver cómo es la acogida de nuestra comunidad, porque todo el mundo pues tiene el sentimental value, ¿verdad? De que Ezio, pero ya saben, Ezio no vuelve, le van a dar un descansito. Ya era tiempo. Contra él. ¿Cuántos juegos hicieron con Ezio? 4 juegos. ¿Tres? No, tres. Ya está bueno. Yeah. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que Metal Gear Online va a estar cerrando sus puertas este verano, el 21 de junio. Fíjate, yo pensaba que nadie lo jugaba, hay gente de nuestra comunidad que lo juegan. No sé con cuál es la frecuencia con lo que lo juegan, pero sí, hay gente por ahí. El juego llegó a tener en un punto 1.3 millones de usuarios, esto para el 2009. ¡Wow! Así que, ¡wow! Es muchísima gente. Yo, en lo personal, yo lo traté el primer día y no me gustó porque tenía que hacer una cuenta de Konami y fue el día que compré el PlayStation, que tuve que hacer la de PSN y ya estaba súper cansado. Y después de eso le di 2 o 3 tries, pero yo no tengo mucho talento disparando. Así que para mí fue sumamente frustrante y no tenía corillo. Para ese entonces PSN PR no existía. Juan era un loner y pues... mi friend list no tenía nadie. Nunca llegué a dedicarle el tiempo que quizás se merecía el juego. Lo que sí dijeron es que pues la tienda dentro del juego, la cual te permite comprar más espacios para personajes, si no me equivoco, va a cerrar el 21 de marzo, Y a partir de ese tiempo en adelante, todos los expansion packs del juego van a estar gratis. O so, el que quiera dar la última trillita, ahí puede aprovechar. Después del 21 de marzo, todos los expansion packs gratis. Y el 21 de junio, pues, se acaba la cosa. Ah, qué Too sad. Yeah. Deberíamos cuadrar algo para darle el goodbye al juego. Yo lo probé y en verdad está chévere y tiene un par de cositas que están chévere. Bueno. ¿El juego es gratis? No, el juego viene con Metal Gear Solid 4. Ah, ok, pues allá ustedes. ¿Tú no tienes Metal Gear Solid 4? No. ¿Para qué diablos tú tienes un PlayStation? Para ver Netflix. Diablo, Alex, la única razón por la que yo tengo un PlayStation es por Metal Gear Solid, por la serie Metal Gear. Bueno, la única razón por la que yo tengo un PlayStation es por la serie God of War. Next. No, next. No, wow, Alex, yo sé que los anteriores tú no los jugaste, ¿verdad? No. Bueno, supuestamente Alex Marco que sí lo había jugado en la tabla de nosotros a final de año. Yo le he dicho aquí otras veces que mi último Metal Gear fue de PlayStation 1. Ya, André, pues, Alex, tienes que ponerte al día contra. Ya, André, es que, no sé, es que estás viendo tantos cinemas y no sé. Tú siempre le puedes dar skip, pero ese es el esa es la cuestión, le das skip de pieles en la historia. Bueno, si tú lo que quieres es jugarlo y ya pasarlo, pues le puedes dar skip. Yo no lo doy porque yo me disfruto muchísimo la historia. Es verdad fans. Que te enjeda y tú a veces no sabes ni para dónde es que va la historia, porque con tanto personaje y tanto detalle y tanta fecha y tanto suceso, pero es tremendo. Y esas introducciones es tan épicas de cada personaje, que dan como 10 vueltas para decir, "I'm fulano." O sea, como que... No, en verdad tienes que jugarlo. Necesito terapia de Metal Gear. Eso es como no jugar el Heavy Rain. No, pero es algo que tú tienes que experimentarlo por lo menos una vez. Gracias a Dios yo jugué Heavy Rain. Bueno, ya. Vamos a seguir por aquí. A ver, la próxima dice que se reportan problemas para desbloquear Gotham City Imposters. Esto viene, ¿verdad?, a raíz de que uno tiene que bajar primero el trial, el demo. Sí, uno baja el trial y baja también por separado una llave que es para un lock, para desbloquear la versión completa. Y varios usuarios, ¿verdad?, están teniendo problemas al desbloquear, ¿verdad?, tratar de desbloquear el juego y se quedan, ¿verdad?, como que pegados en el trial version. Pues supuestamente ellos están trabajando en arreglar esto. Yo por mi parte, yo lo compré y no tuve problemas. Siempre. No tuve problemas al desbloquear el juego, ¿verdad? Y no sé, lo que jugué me gustó. Así que de verdad que no sé quién podría tener este problema. Si alguien lo compró y tiene este problema, que nos deje saber para podernos llevar. Y he escuchado cosas buenas de ese juego. Sí, está chévere, pero voy a hablar de eso con lo que estamos jugando. Alright. Yeah. Pues bueno, muchachos, seguimos por aquí. Y es que, me tocaron los releases. Y es que también se anunció la fecha en la que va a estar disponible Darksiders 2. La fecha hasta el momento, ¿verdad?, según se reportó, es el 26 de junio. Ya pues habíamos visto trailers, teasers de una posible fecha, pero nada oficial, pues aparentemente, ¿verdad?, ya la información salió a través de la cuenta oficial de Twitter, en donde se anuncia la fecha del 26. Así que para aquellos fanáticos, ¿verdad?, que están ansiosos de que llegue esta secuela, ¿verdad?, de Darksiders, pues ya saben, marquen el calendario, 26 de junio. Yo, de mi parte, lo tengo, ¿verdad?, en vela, y espero pues que sea Day One. Todavía no he terminado el 1, pero ya estoy ya cerquitita de terminarlo. Me gustó la historia y quiero continuar. Y este personaje de Death se ve brutal, brutal. Así que hay que estar pendiente a este jueguito, que también va a ser exitoso. Igual que el 1. Yo tengo el 1 por ahí. Yo creo que si en algún momento... En plástico. Me rajo de Brutal Legend o lo termino, yo creo que el que le sigue es Darksiders. Muy bueno, muy bueno. Lo tengo ahí desde hace tiempo. Excelente. Y me gustó lo que jugué. ¿Y por dónde te quedaste, Mash? Nada, por el principio más o menos, pero lo que pude jugar me gustó, y la historia esta que tiene que ver con religión más o menos, y los dios, y lo era entre el bien y el mal, ¿verdad? Me gustó. Ya, yeah. No, está muy buena, la historia está chévere, el juego, la acción, pues nada, típico hack and slash, y tú vas acumulando power-ups, pero en sí, o sea, lo que por lo menos ayuda a que el juego sea bueno es la historia detrás y el personaje. O sea, como tal, no todo el tiempo te tiene la oportunidad de controlar un jinete del apocalipsis en ningún juego, tú sabes, de verdad que sí, que está muy bueno, muy bueno. Épico. Yeah. Vamos a la siguiente noticia, y es que la gente de 2K Sports van a tener una oferta especial para los que compren MLB 2K12. Ellos le estarán ofreciendo la oportunidad de obtener NBA 2K12 por $10 adicionales. Es decir, que por $70 se lleva el juego de béisbol de este año y la versión de NBA de baloncesto también. Así que no suena nada mal. El único problema es que yo prefiero MLB The Show a la serie por de que, MLB. Por eso que lo hacen, porque saben que no tienen break con MLB The Show. Bueno, por lo menos para la gente de Xbox que no tienen la oportunidad de jugar The Show, porque The Show es first party, pertenece a Sony, sí. Pues no tienen de otra. Si quieren un juego de béisbol, pues tienen que comprar MLB 2K. Y para ellos la oferta no suena nada mal. Se llevan dos juegos por 70, suena muy, muy bien. También ellos anunciaron que este año regresa el challenge, el reto que ellos tenían el año pasado, de regalar $1,000,000 a la persona que logre lanzar un juego perfecto en el juego. Y entonces siempre, claro está, ellos tienen sus especificaciones, tiene que ser en tal modo y esas cositas, pero el que lo logre lanzar se lleva $1,000,000. Brutal. Si no me falla, la memoria no falla, creo que el que se ganó eso, ¿verdad? Con este último juego que tiraron, que es 2K11, se lo ganó un maestro de una escuela que ni jugaba. Y lo que se puso fue hacer como que research, a ver qué pitcher podía usar contra y cuáles eran los odds contra qué equipo, y con eso fue que lo hizo. Creo que el juego se lo regaló la esposa. Y entonces él se puso a chequear, él sabía de la promoción y eso, quizás venía con el mismo juego, super anunciado, grandísimo, y él se lo llevó, y él no era gamer de béisbol en consola ni nada. No, creo que si no me equivoco, él pidió un tiempo libre de su trabajo para dedicarle, para hacer lo que dijo Mash, el research de las estadísticas, eso. Yo vi el video y está brutal, ¿sabes? Todo el análisis que él hizo, y en un momento dado estuvo a punto de hacerlo, y creo que fue en la octava o la novena entrada que le sacaron un palo, y el tipo vino molesto y volvió otra vez hasta que por fin lo logró. O sea, de verdad que eso quedó brutal, brutal. Me acuerda eso a The King of Kong. ¿Ustedes vieron esa película? No, el documental. Sé de lo que trata, pero no la vi. Oh, véanla, no les voy a decir mucho, véanla, es este tipo tratando de obtener el récord en Donkey Kong. Entonces, las cámaras lo siguen a él durante el proceso y hay un poquito de drama envuelto, pero excelente película, es un documental. Okay. Pero está sumamente bien hecho. ¿Está en Netflix? Yo lo, no sé si estará en streaming, yo creo que no. Ah, pues no, bye. Yo lo había visto en yo lo vi porque yo lo pedí en Netflix, pero en disco cuando yo tenía el servicio, pero búscalo, en verdad, sí. Es tremenda. Okay. Bueno, vamos a seguir por aquí. Tenemos que Call of Duty Elite alcanza a los 7 millones de usuarios. ¡Papé! Yeah, so es. Ya, yeah, este reporte sale hasta, estos son los números hasta enero 31. Y estos son 7 millones. Pero estos 7 millones son 1.5 millones de los que compraron el Hardened Edition. Así que 1.5 millones gastó 100 pesitos en comprar el Hardened Edition de Call of Duty Modern Warfare 3. Y de verdad que 7 millones de miembros en Elite, de verdad que ha sido mucho más de lo que yo esperaba. Yo para mí creía que este sistema, ¿verdad? Al principio cuando salía información sobre él, creía que iba a ser un fail. Pero de verdad que una vez salió y como que ellos explicaron bien lo que tenía este sistema, de que más bien tú estabas pagando por los mapas y no por la integración que tenía con para ver tus stats y todo eso, porque eso de ver tus stats lo puedes ver gratis. Pero el que tener los mapas adelantados y, ¿verdad? Tú estás pagando más o menos un season pass, más o menos. Sí, exacto. Como lo que pagas para si pagaste lo de Uncharted 3 o algo así. O sea que de verdad que está bien ese sistema. Y en esos 7 millones estamos nosotros. Eso es así. Bueno, seguimos por aquí, gente. Y a paso lento de Last Guardian. Gente, ustedes saben que se ha escuchado mucho sobre este juego, son muchos los fanáticos que siguen esperando, ¿verdad? El anuncio oficial, cuando ya se diga que eventualmente el juego va a salir. Muchos rumores estaban sonando a principios de año de que el juego lo habían cancelado. Me acuerdo a qué revolú que hubo, no me acuerdo, creo que fue en GameStop que habían anunciado de que el juego lo habían cancelado. Después desmintieron que el juego aún se está trabajando. Y esta noticia nos viene de que desde que el que estaba trabajando con el proyecto, Shuhei Yoshida, ¿verdad?, que se salió de Sony, el juego aún con todo y eso sigue a un paso, pero un paso moderado. Ahora mismo quien está trabajando con el juego es Fumito Ueda. Informa pues que el juego pues sigue, va bien, aunque pues a un paso lento y ¿verdad? Pero no dicen fecha, no dicen nada más concreto. Y siguen las especulaciones y siguen los rumores de que aparentemente el juego no lo van a terminar, pero si ellos de la están confirmando de que si aún el juego se está trabajando, yo creo que este juego me huele que, no sé, tengo el presentimiento que para este año yo creo que tampoco va a ser, aunque los posts dicen que aparentemente se supone que sacará para el 2012, pero yo entiendo que no, porque ya como que se han tardado demasiado. O sea, no sé, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, si tiene que ver con la salida, aunque ellos aseguran de que no. Así que nada, gente, sigan esperando. Así que The Last Guardian continúa a paso de tortuga. ¿Ustedes están pompeados por este juego, Juan? Next. Ah, y match. ¿Verdad que no? Mira, creo que tienen un intern trabajando en el juego, es el único. Ah, que ok, el creo que está en un bunker encerrado, tú no sales de ahí. Mira que antes de pasar a la próxima noticia, estoy leyendo aquí que, yo no sabía esto, que The Last Guardian en japonés se dice Hitoki no Washi Trico, y Trico significando The Man Eating Eagle. Qué curioso eso. Así que nada, un poquito de clase japonés. ¿Qué, ahí. Yeah. Qué bueno que es eagle y no gallo. Ay, Juan, tú no sirves, Juan. Vámonos, te pares ahí, síguelo. Bueno, la siguiente noticia es que una agencia en Corea del Sur que se dedica a clasificar los juegos, algo así como el ESRB acá, dio a conocer que por ahí viene de camino Magic the Gathering Duels of the Planeswalker 13. Actually, 2013. Ya lo, se quedó sin nombre la business. Yo, la única razón por la que incluí esto es porque, primero, a mí me gustó mucho el primero que salió para PS3, que salió en PSN. Lo habían dado gratis para lo de PlayStation Plus y yo lo bajé y le di un try. Esta era mi primera experiencia como tal con Magic y a mí me encantó. Tanto el juego de Magic como el juego en la plataforma de PlayStation. En verdad que estuvo buenísimo. No di el salto al del 2012 porque todavía el anterior no lo había dominado y ya como que se me fue un poco y me estoy concentrando en otras cosas. Pero es bueno que sigan saliendo y que sigan metiéndole esfuerzo a esta serie. Cariñito, cariñito. Cariñito, que la cual vende súper bien. En Xbox nada más vendieron 500,000 de copias de la versión de este año, de la del 2012, y en PSN estuvo en el tope de los charts muchas veces. Así que vende bien, a la gente le gusta, hacen tremendo trabajo. Yeah. Nice. Bueno, tenemos aquí una noticia, ¿verdad?, no muy alegre, y es que muere el artista conceptual. Pues, lo más probable que Alex me está diciendo que lo dije mal, pues lo más probable que lo dije mal, pero ahora conceptual de Fallout 3 y Skyrim. Él se llama Adam Adamowicz. Adam. Fue Sí, Adamowicz. Este fue el que era single-handedly, el único que trabajó en Fallout 3 creando este mundo de Fallout 3 y los personajes y todo eso. Y además de que trabajó completamente en Fallout 3, hizo trabajo en Skyrim. Él es el artista, ¿verdad?, gráfico. Él es el que se encarga de coger esas ideas que tienen los que dan las ideas, los programadores o lo que sea, y llevarlas a dibujo. Una de las cosas curiosas de él es que él todo lo hacía a lápiz y papel. ¿Sabes? Hay muchos artistas conceptuales que lo hacen a computadora y eso, pero él todo lo hacía a lápiz y papel. Él era old school. Sí, él era old school. Lamentablemente, pues, murió los otros días de cáncer. Pues, lamentablemente, pues, se fue uno de los grandes artistas conceptuales en la industria. Yeah. Too bad. Una pérdida. Rest in peace. Yeah. Yeah. Bueno, y vamos para nuestra última noticia, y es que Sony confirma que está en desarrollo Little Big Planet Karting. Esta noticia vino a través de la cuenta oficial de Twitter de Sony PlayStation, en la que citan de que el juego está en desarrollo y que el publicador va a tener más información más adelante. Los reportes comenzaron a circular esta semana y ya se habían escuchado muchas cosas de que aparentemente sí se estaba trabajando con un concepto de karting, y la información que la gente, ¿verdad?, en los blogs se han podido recopilar, y es que aparentemente el juego va a tener soporte para el Move, y de que también va a traer una especie de periferal tipo ruedita, ¿verdad?, tipo guía, como los que trae este Mario Kart. Así que hay que estar pendiente, ¿verdad?, para los fanáticos. Pero para muchas personas esto es una sorpresa de que se vuelva a tocar este concepto, ya que todos saben que el papá aquí de los pollitos en este tipo de juego es Mod Nation Racers. Así que vamos a ver, ¿verdad? No sé qué va a pasar, pero hay que estar pendiente. Así que para los fanáticos de Little Big Planet, aquí tienen otra alternativa más. Ya, esto la semana pasada Mash lo mencionó, pero era un rumor en ese momento. Y ahora sí, ya quedó confirmado. Yo espero, honestamente, yo espero que no sea un full game. Yo espero que sea un DLC, un expansion, algo para Little Big Planet 2. Porque es como serrucharle el palo a Mod Nation. A Mod Nation, sí. Uh-huh. Nada, que se tiren algo así como un DLC, un expansion, como hicieron para lo del Move, los tools para el Move. Uh-huh. Miren, ofrezcan un montón de herramientas para que uno pueda hacer pistas y incluyan ahí toda la física relacionada a los carritos. Ya. Yeah. Pero ya, no le serruchan el palo a Mod Nation. Mod Nation es buenísimo. Y bien, tenemos Mod Nation abandonado. Ya, yeah. Yo estaba pensando tirar el próximo torneo, tirarlo en Mod Nation, eso siempre se dan bueno. Y y el de Gran Turismo ya está planchado, gracias a Galox que nos dio un hint ahí, ya sabemos cómo cuadrar lo de ponerle los penalties para cuando te chocan, así que criollo, te jorobaste. Ya tenemos eso cuadrado, estábamos Mash y yo jugando durante el fin de semana. Y yo creo, Mash, por 500, ¿verdad? Nos vamos a ir. Sí, está difícil conseguir un carrito con 500, porque ya uno tiene muchos carros, pues 550 está bien, y 600 para arriba, pero buscar uno de 500 que se mueva bien está difícil. Aunque eso todavía no es final, puede ser que cambie. También se me ocurre, quizás en vez de hacerlo por performance point, hacerlo por horsepower y peso. Pero ya veremos, todavía falta para que tiremos. Eso está en pañales, está en pañales todavía. Sí, eso tengo que darle casco a ver cómo vamos a hacer. Y claro, van a ser pistas diferentes en esta ocasión. Uy. Así que pendientes. Y con esto vamos ahora a pasar a la última entrada de la sección de noticias. Y me refiero a los nuevos lanzamientos en disco y la actualización de la PlayStation Store. Esta semana en disco, gente, un montón de cosas. Y cuando disco, voy a ponerle un asterisco porque salieron cosas del Vita que no están en disco, están en una tarjetita, pero las metimos ahí. Ok, esta semana en formato físico, ahora sí, ese yo creo que es más apropiado. Twisted Metal salió para PlayStation 3 después de muchísimos años y los fanáticos pidiéndolo por fin llegó. Ha recibido, en general ha recibido buenos reviews, no ha recibido magníficos reviews, pero lo que se ha comentado es bueno. Los fanáticos de la serie aparentemente están muy contentos. David Jaffe estaba un poco molesto por un review que hicieron en Joystick, y no fue tanto por el review, fue por unos comentarios que hizo la persona que hizo el review más adelante, donde sonaban bien trolísticos, y David Jaffe se molestó. Así que tiene que brigar con eso, sí. ¿Qué va a la Joystick? No todo va a ser color de rosa. No, ¿qué va a hacer? ¿Llegará Joystick y entrar a tirar a todo el mundo allí? Actually, sorry, no fue Joystick. Joystick fue el segundo que le dio el score más bajito, pero no fue Joystick, fue G4 TV, mala mía. Ok. Ellos le dieron 3 de 5, uy, que si lo llevas a 100, pues un 60. Joystick le dio 3.5, que fueron los dos más bajitos que vi. El más alto fue IGN, le dio 9 de 10. No era para sorpresa. So, también esta semana salió Grand Slam Tennis 2, que esto es de EA. Me sorprendió que los reviews no han estado tan buenos. Sí, yo no lo veo tan diferente a otras entradas de juegos de tenis, pero algo tiene que tener que no está a la par con, digamos, Top Spin. También salió esta semana UFC Undisputed 3, que por cierto, el DLC para este juego estaba disponible desde la semana pasada en la tienda. Ya no esperan ni a que salga el juego para disimular. Pues salió esta semana para los fanáticos de la serie de UFC. Estos juegos siempre son de alta calidad, así que recomendado para ellos. También salió Blast Blue Continuum Chief Extended para PlayStation 3 y para PS Vita. Esto para los fanáticos hardcore de los juegos de pelea. Yo nunca he jugado un Blast Blue. También salió en PSN esta semana The House of the Dead 3, yeah, que este es el famoso juego de arcade que Mash ya lo compró y le sacó varios trofeos, ¿verdad, Mash? Ya, yeah, Alex Nation está próximo a comprarlo, a pesar de que no tiene move, se puede jugar con el control y Alex se va a tirar esa maroma. Yeah. También salió en PSN esta semana Worms Ultimate Mayhem. Y para PSB salió Uncharted Golden Abyss. Los de PSB están en la tienda y están en formato físico. Salió Hotshot Golf World Invitational, Mod Nation Racers Road Trip, que se ve súper gufiado con esto de los controles touch, especialmente lo de crear la pista. Era fun, yo lo encontraba fun en PlayStation 3, crear la pista, y aquí, wow, es impresionante la implementación que hicieron. Reality Fighters, Little Deviants, Wipeout 2048, FIFA Soccer, Rayman Origins, Virtual 24 World Tour Edition. Todos estos juegos disponibles Day One para todos los early adopters del PlayStation Vita. Que no lo dije, pero se entiende que salió esta semana. Actually, hoy es miércoles, estamos grabando. Y salió durante el día de hoy. Y mucha felicidad a Macharelo, que se compró un PlayStation Vita con 3G. Así que ya vi trofeos de él en Facebook publicado de cositas del Vita. Aparentemente hay trofeos por hacer el mismo tour del Vita. Te dan un trofeo por hacer eso. Yo vi uno y digo, ¿what? Está chévere. Cecillón también le recibió uno. Wow. Sí, oh, yeah. Yeah. Ya se están reportando por ahí la gente de la comunidad con PlayStation Vita. Me sorprendió que Mr. PlayStation Plus 3D no lo haya comprado Day One. Él me había comentado de que, mira, Juan, lo puedo enviar a tu casa y tú me lo envías. Y yo, sí, seguro. Y esta mañana yo le escribo a Johnny y le digo, mira, Johnny, ¿cuándo es que llega el PlayStation Vita tuyo a casa? Y me dice, no lo he comprado porque es que tengo un dinero en tarjetas de regalo de otra tienda y pues no sé qué hacer todavía. Y ah, ok. Nah, yo le pregunté porque me preocupa que lo dejen ahí, yo vaya a llegar tarde y después haya echado pata en la caja o algo. Pero no lo ha comprado todavía Mr. Johnny Cortés, así que, pero coming soon. Ahora vamos a pasar al contenido de la tienda, y esta semana rompieron la piñata para los de Plus. Hay muchísimas cosas muy chéveres para los usuarios de Plus. Comenzamos con Far Cry 2, que está gratis con asterisco, gente, ustedes saben a lo que me refiero. Pesa como 3 punto algo gigabyte, así que denle tiempo para pa que baje. También juegos de PSN, Battle Fantasia, Fatal Inertia, Hamster Ball, Inferno Pool, Mahjong Tile, Supersonic Acrobatic, Rocket Power, Battle Cards, todos estos gratis. También hay Full Game Trial de Grand Theft Auto 4 y hay una venta especial para los de Plus que incluye Grand Theft Auto 4 con los DLC que salieron, que esto vendría siendo el Complete Edition, por $24. También salió en PSN Monster Hunter Freedom United Poopy Sleepy Chippy Avatar. Hoy es el día de los nombres extensos. Oh my god. Y theme, hay un theme dinámico de House of the Dead 3. Que le gusta cambiar el yo theme. Yo lo bajé y está bien leña. Yo bajo muchos themes y siempre vuelvo a los mismos. El mío, el actual mío es uno que yo había bajado, que lo habían dado en Plus, que tiene un muñequito de nieve y como que está nevando atrás y eso. Ese es el mío. Yo siempre lo pongo para esta época. Este año ha venido bien porque casi no hay nieve afuera. Y entonces, pues, como de costumbre, y Avatars para los de Plus está en esta ocasión, pues, The House of the Dead 3. Ahora sí, para los que le toca a todo el mundo, hay demos de esta semana de Binary Domain y el demo más esperado por muchísima gente de nuestra comunidad, el demo de Mass Effect 3. Pesa 1.67 GB, así que también hágalo con tiempo. DLC esta semana, este es para Michael, sale Epic Quest Table para Zen Pinball, ahí tiene una mesa más para humillarnos. También hay DLC para Disney Universe, este es para Mash, que Mash me imagino que lo juega todos los días. También hay DLC para Soul Calibur 4, y este es para Mash, para mí, DLC para Saints Row the Third. Yeah. Por $2.99 cada uno. Uno de ellos se llama Fun Time y el otro se llama Money Shot. Que nada, son chulerías y cosas. Yo no creo que lo compre, pero ya estaré pendiente a ver si en algún momento lo ponen especial. A mí Saints Row me gustó muchísimo. Y como de costumbre, hay contenido para Rock Band 3 y Rock Band Network. Mash, ¿algo que quieras reseñar de esto? Yeah, la de Rock Band, la de Poison, la de Every Road Has Its Thorn, y la de Rick, la de Never Give You Up, que es la de Rick Kearsley, algo así, no me acuerdo. Pero que esas también son de esas popular music, así que ya, yeah, esas dos. Yeah, woo. Y entonces hay especiales esta semana que le tocan a todo el mundo. De lo más relevante que veo por aquí, el Ghostbuster de Video Game para PSP. El precio original de este juego era $29.99, está en $4.99, así que wow. No está nada mal. Yo jugué este juego en PlayStation 3 y a mí me gustó. Yo era fanático de los Ghostbusters, así que, dejaba muchas cositas, muchas imperfecciones aquí y allá, las dejaba pasar porque era fanático de la serie. El otro que salió, el Ghostbusters Sanctum of Slime, ese está en $4.99, precio regular $10. Entiendo que no fue muy bueno, tampoco utilizaba los personajes que todos conocíamos, era como un reboot que no llegó muy lejos. Choplifter HD está en $9.99. También tienen ahí en especial el GOTY LA Noir. Yeah. Por $29.99 o el Complete Edition por $39.99. Y para Alex, Alex Red Dead Redemption, la versión digital, por $29.99. O si lo quieres con todos los bells and whistles, lo puedes comprar por $39.99. Ok. Así que ese es uno que te hace falta. Él lo tiene ahí, que se lo presté y no lo ha jugado. Ya lo, Alex. Pero es que tengo demasiado backlog, lo tengo ahí apuntado. Eso va. Bueno, pues tú haz espacio en tu calendario, porque cuando lo comience, te aseguro que le vas a dedicar muchas horas y te lo vas a disfrutar. Ok, estamos en esa. So, con eso terminamos lo de la tienda y ahora voy a introducir algo nuevo. Cinca nos dejó un comentario que estaremos leyendo más adelante, pero de ese comentario se desprende un cambio que a partir de la semana siguiente vamos a hacer. De la semana siguiente en adelante no estaremos indicando los releases para esa semana. Vamos a estar indicando los releases que están próximos a salir, porque ya para el punto que ustedes escuchan esto, pues ya es viernes, ya salió todo y pues ya ustedes se enteraron. Y entonces, pues, de acuerdo al comentario de Zinca, es más relevante, yo concuerdo con él, que le indiquemos qué es lo próximo que va a salir. Así que vamos a comenzar esta semana con esta pequeña sección que se va a convertir en regular. La próxima semana, para los de PlayStation Vita, van a tener Shinobi 2 Revenge of the Zen. Van a tener Army Corps of Hell. Para Moche, hay un Dynasty Warrior. Mira qué gracioso, se llama Dynasty Warrior Next. también sale Touch My Katamari. Gente, eso no es porn. Así se llama el juego. Ninja Gaiden Sigma Plus, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Stardrome Extreme y Hustle King. Todo eso para la semana que viene para PlayStation Vita, que wow, no suena nada mal, y mucha selección ahí para los early adopters. Entonces, en PlayStation 3, tan solo 3 juegos para la próxima semana, por lo menos en versión física. Asura's Wrath, Syndicate y Outdoors Unlimited. Así que todos los interesados en ver los videos de esos juegos, recuerden que todos los martes tenemos un post donde publicamos todo lo que va a salir ese día con todos los trailers. Así que si usted está buscando trailers aquí y allá, no tiene que ir muy lejos. Vaya a ese post y los puede ver todos. Muy bien. Así que ahora sí, ahora terminamos este primer segmento. Vamos a una pausa y regresamos en breve con YSP 1, 2, 5. ¡Yeah! Estamos de vuelta en YSP 1, 2, 5 y vamos a la sección de qué estamos jugando. Y esta semana voy a comenzar yo, que soy el que menos ha estado jugando. Como de costumbre, pues Modern Warfare 3, aquí con Alex Nation y con Mash, que eso es religión. El culto. He estado mejorando, ya no muero 15 veces y mato 5, ahora mato 6 y muero 14 veces. No, me puse a jugar con el rifle de Sniper. Y mato muy poco, pero por fin he matado gente. En ningún juego, gente, en ningún juego yo mataba con el rifle de Sniper. Y en esta ocasión lo he podido hacer. Claro está, yo me tomé un tutorial con Mash hace tiempito. No iba totalmente inculto al campo de batalla. Lo que sí fue que campeé como nunca. Ya me aburría de estar esperando en el mismo sitio. Campeé como en 2 partidas. Y terminaba, claro está, con números positivos porque casi no moría. Pero no es tan divertido como salir corriendo por ahí y pegarle 2 o 3 tiros al que va al frente tuyo. No disfruto tanto de estar campeando a pesar de que termino en el lado positivo. También estuve jugando durante el fin de semana Back to the Future, The Game. Esta vez el episodio número 4. La historia sigue encantándome. Se pone un poquito más complejo los puzzles y pues requiere más iteraciones y uno ponerse un poco más creativo de cómo va a resolver las diferentes situaciones. Pero es excelente. Yo me lo estoy disfrutando muchísimo. Lamentablemente ahora pues me queda más que el último episodio y después de eso se me acaba. Y esto es lo mío para que lo juegue otra vez. Sabrás que lo estoy considerando comprarlo en disco nada más por tenerlo en mi colección, porque en verdad me ha gustado muchísimo el juego. Yo lo tengo pues por PlayStation Plus y algún día pues no renuevo PlayStation Plus, pues ya no lo tengo y entonces lo podría comprar en versión digital, pero a mí me gusta el formato físico. Yo no me molestaría tener el juego ahí, y el juego lo que cuesta son $20, eso no está mal. En verdad me ha gustado muchísimo, así que eso es lo único que he estado jugando. La semana pasada realmente no tuve break de jugar, aparte de Call of Duty, que era pues, la parte de religión. no tuve break de jugar nada. Durante el fin de semana tampoco, yo tenía unos planes, pero se cancelaron, y qué sé yo qué. Te le metí a Back to the Future y traté de darle a Brutal Legend, pero es que no me anima. No me anima, quiero jugarlo, pero le dije a Billy que si de aquí a que llegue el Midwest Gaming Classic, que es en Milwaukee, que pues, no me voy a encontrar por allá, si de aquí a allá el juego no me ha atrapado, se lo regalo. Así que ya, vamos a ver qué sucede. So, ya, Mash, ¿qué tú estás jugando? Ya, mira. Estaba jugando, como mencionaste, Modern Warfare 3, que le damos todos los días. Le estamos dando ahí yo soy el papá de los pollitos. Así que, vamos a irnos matando. Ya, y jugamos ayer con el trolazo, y el trolazo le mete al juego. Sí, le mete chévere. Estaba jugando también Gran Turismo 5, que lo retomé otra vez, ¿verdad? Desde que tuvimos el torneo, pues me motivó y otra vez volví a las cosas que me faltaban. Le dicen Papo DLC. DLC. Compré todos los DLC de carros de Gran Turismo. Hasta los paint chips los compré. No, de verdad que los DLC. Hay unos DLC de carros que están bien chéveres. Y yo estaba estancado, ¿verdad?, en algunas carreras. Y con eso ayuda. Especialmente ayuda mucho en los seasonal events. En los seasonal events hay algunos que te dicen que tienen unas restricciones. Pero tú lo más probable es tengas un carro que cumple con esas restricciones, pero muchos de ellos son muy pesados y los demás te pasan error o lo que sea. Y con este, ¿verdad?, con varios carros que vienen en estos paquetes, ellos son livianos porque son hechos como de carrera. Y de verdad que me ayudaron mucho y retomé, ¿verdad?, Gran Turismo de vuelta y de verdad que me gusta. Y lo que me está gustando de los seasonal events de ahora es que una vez que los pases, ¿verdad?, todos en oro, te dan un carro. Y pude sacar como 10 carros ahí. Voy rumbo al trofeo de los 1000 carros. Voy por 260 carros. Así que me falta un montón. Lo más probable es que me ponga a comprar 700 carritos go-karts. para sacarlo, pero está difícil. Además de eso, estaba jugando Kingdom of Amalur, que eso lo compré y de verdad está chévere. El juego no lo puedes comparar con Skyrim, porque Skyrim es cosa aparte. Pero si le das un try, de verdad que este juego está bien bueno. Y este juego tiene lo que Skyrim no tiene, que es un buen sistema de pelea. Este sistema de pelea de este juego es bien fluido, especialmente yo estoy usando un personaje que es de magia y se ve brutal lo fluido que es el juego con la magia. Y tú tienes un staff, ¿verdad?, que ya sea el que tengo ahora de fuego, y tienes ese staff y estás atacando y el palo, ¿verdad?, está dando fuego, y ahí mismo aprietas el botón de tirar electricidad y ahí tira electricidad, y de verdad que es bien fluido el sistema de pelea que tiene. Es una de las cosas que más me gustó del juego. Además, que no, tampoco lo puedes comparar así con que tenga unas gráficas brutales, porque el sistema, ¿verdad?, el arte que tiene es diferente, es más cartoon comparado a Skyrim, que busca tener algo más realístico en las texturas y eso. Y de verdad que Si lo quieren, si están dudando si lo compra o no, denle el try. A mí me gustó, de verdad. También he estado jugando Gotham City Impostors, que lo mencioné ahorita, y de verdad que el jueguito está bien chévere. Es una mezcla así como si fuera Team Fortress, que es de PC, o que también vino para PlayStation y Xbox. Sí, en el Orange Box. Sí, en el Orange Box. Y es una mezcla así, más o menos. O sea, hay diferentes personajes y varios pues tienen diferentes cosas. Una vez va subiendo de level, es como un sistema así como el de Call of Duty, que tienes para poder hacer tus clases, tus custom classes y ponerle lo que quieras. El juego está bien chévere, es fun porque es corriendo todo el tiempo y vas disparando a lo loco. De verdad que está bien chévere, me gustó y bueno, se lo recomiendo. Además de eso, jugué House of the Dead, que lo probé ahorita. Lo probé con el control porque yo no tengo la cámara conectada, porque me estaba ocupando espacio y cada vez que movía algo se me caía. y la desconecté, así que lo probé con el control. Está bien chévere, ¿verdad? Mucho mejor de lo que yo me recuerdo de en las maquinitas. Y lo más que me gusta es que si te matan, si te dan tres veces, le das start y sigue. No, no como las maquinitas que tenías que poner 50 chavos. Tienes todos los quarters sí. A tu disposición. Sí, o sea, no como las maquinitas que ponen 50 chavos cada vez que te mataban. Pues no, aquí no, aquí solamente le das start y brega. También tiene co-op, no lo probé, pero tiene online co-op que se ve chévere también. Además de eso, pude probar el Vita. Yo estaba dudando si me lo compraba o no. Y una vez que lo probé, de verdad que negativo, de verdad. Por ahora no, ¿verdad? A lo mejor flaqueo y lo... Todavía no necesitas un coaster. Sí, a lo mejor flaqueo y lo compro, pero de verdad que cuando lo cogí, o sea, tiene los dos análogos bregan, pero son, ergonómicamente son bien malos, ¿sabes? Porque como que es flat completo y cuando tú lo coges como que no tienes cómo agarrarlo, sino que lo agarras con las puntitas de los dedos y los análogos están bien pegados al sistema, o sea, no es que están bastante sobresalidos como el control del PlayStation. O sea, están bien pegados y a veces tú tratas de moverlo y como que sientes que estás tocando la carcasa del sistema y qué sé yo. De verdad que eso no me gustó. Además de que muchos estaban diciendo que las gráficas se veían brutales, que eran como las de PlayStation 3. Yo pude probar Uncharted Golden Abyss y lo que pude apreciar era más bien como si fueran gráficas de PlayStation 2 remasterizadas a HD más o menos, o una gráfica de PlayStation 3 pero downgrade, no como la gráfica de PlayStation 3, fue lo que yo pude apreciar. Así que la impresión que me llevé del Vita es que por ahora es que es un no, ¿verdad? Un fail por ahora. Como se siente el sistema al cogerlo, al ver la gráfica, también pude ver el que es como augmented reality, que tú vas a usar la cámara y dispara. Pero, o sea, no me gustó de verdad. Y no estaba jugando más nada. Ya. Pues dale, Alex. Pues nada, pues como ya ustedes dijeron, todas las noches religiosamente, pues Call of Duty Modern Warfare 3, que eso no puede fallar. Ahí es que nosotros aprovechamos para desahogar pues todas nuestras frustraciones del trabajo, nuestros problemas personales, peleo con Mash, en fin, ese es nuestro desahogo, ¿verdad? Todas las noches. También estuve jugando esta semana, que no había tenido la oportunidad de probarlo y por fin lo jugué, Pixel Junk Side Scroller. Y de verdad que el jueguito está bien nice, gráficamente se ve bien chévere. Es un, de verdad que lleva uno a esos tiempos de los arcades de los 80, así con las grafiquitas que eran como de cuadritos y necesitas. De verdad que está bien cool, bien cool. Ya voy para el tercer stage y está muy bueno, ¿verdad? Excelente el trabajo en ese juego que hicieron. Está chévere. Ya, esa gente siempre hace tremendo trabajo con los visuales. A mí me gusta mucho el estilo de ellos. No, de verdad que se la comen brutal. También tuve la oportunidad de por fin sentarme y probar con calma el multiplayer de Assassin's Creed Revelations. Yo no había tenido la oportunidad de sentarme a jugar, ¿verdad?, con nadie. Pues el viernes pasado nuestra biermandad nos pudimos reunir para, ¿verdad?, para someterle al multiplayer. Y tengo que decir, ¿verdad?, yo creo que no se había tocado aquí en el podcast, pero tengo que decir que desafortunadamente, a pesar de todas las mejorías que Ubisoft le hizo al multiplayer desde Assassin's Creed Brotherhood para acá, lamentablemente el matchmaking sigue siendo un problema. Y me explico, ¿verdad? Voy a tratar de ser breve. Y es que nosotros, ¿verdad?, esta noche éramos cuatro, ¿verdad?, los que estábamos jugando. Entre nosotros pues habían personas que estaban a unos levels más altos que otros, siendo yo el más bajito. Estaba Ecledesma, que ya es level 50, estaba Criollo Star, que ya estaba en los 30 y pico, y Lulusoy, que ya también estaba rondando en los 40 y tantos. En fin, cuando comenzaba a crearse el lobby, pues las personas pues se pueden conectar bastante rápido, eso sí. Cuando viene el matchmaking, que el sistema empieza a buscar una posible partida, lo que hace es que después de varios segundos, nos divide el party de nosotros, porque digo party porque es el término correcto, pero en realidad en Assassin's Creed Revelation no hay party, nos divide dos contra dos, o sea, nos separa, nos echa a jugar, pues ahí nos damos los cantazos, nos matamos y qué sé yo qué. Cuando vamos para el próximo rematch, ahí es que entonces comienzan a caer otros jugadores, y lo que hace es que en vez de dejarnos a nosotros cuatro juntos, que eran los que originalmente estábamos, el sistema nos sigue dividiendo, hasta en un punto dado que yo en una me quedé solo jugando con desconocidos contra los otros tres de mi party. Se decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué esto pasa? Y lo mucho me están explicando que es que el sistema es extremadamente chango y como que no deja que muchas personas que estén altas estén juntas. Y eso para mí, eso es bobería. O sea, eso no es una excusa razonable. En fin, el multiplayer pues muy bueno, no hay lag. La acción buenísima del multiplayer, pues como dije, es una mejoría gigantesca a lo que era el multiplayer de Brotherhood. Tiene unos modos brutales, especialmente el de Capture the Artifact. Ese modo está chévere, pero a mí no me gustó mucho ese problema del matchmaking en Revelations. De verdad que tienen que hacer algo, yo honestamente no entiendo. La única forma de poderla pasar bien entre amigos es que esa misma noche se conecten 8 personas que usted conozca que estén en su PSN para poderla pasar bien entre ustedes mismos. Pero si usted está esperando, gente, hacer un party de 3 o 4 para jugar contra el mundo, prepárese que eso no se le va a dar. O sea, el sistema los va a dividir, unos para arriba, otros para abajo, y a Dios que reparta suerte. Así que de verdad que eso es el único problema, ¿verdad?, que le vi al multiplayer de Assassin's Creed Revelations. Aún he tocado la historia, pero el multiplayer pues le estamos dando ahí en la medida que podamos. Y para terminar, además de lo que hemos estado jugando, pues también tuve la oportunidad de ver esta semana el primer episodio de Tester, que para mi entender se debe llamar The Developer. Y me explico por qué. Sí, se debe llamar The Developer en vez de The Tester. Y pues nada, para los que no lo han visto, les voy a decir por encimita. Aparentemente no. El premio este año no va a ser que el que gane va a probar, ¿verdad?, juegos que Sony desarrolle. Sony este año está ofreciendo un contrato para que el que gane va a trabajar directamente desarrollando el próximo proyecto de Sony Santa Monica. ¿Eh? No desarrollando, como sabes, con los desarrolladores. Va a trabajar. Exacto. Sí, él va a llevarle café, exacto, juguito, donita, jugo, exacto. Cambiar el papel en el bar. Pero no va a ser no va a ser como antes, que era que lo ponían ahí a probar ya el juego, el producto, y dame tu opinión, que aunque pues no vale nada, pero estás ahí, whatever. Pues ahora le están ofreciendo este único contrato, cual lo pintan bien gigante, bien grandioso, de que van a estar trabajando directamente con los desarrolladores del próximo proyecto de Santa Mónica Studio. Y tú sabes, todo el mundo, ¡wow! ¡Qué emoción! Y además de eso, un carro, un Ford Titanium, que se ve brutal. Y pues todos los premios de siempre, un televisor 3D, un PlayStation, un sistema Move, en fin, todo se revolú. La cuestión es que pues como toda temporada de The Tester, pues los que van a participar o los que escogen son un chorro de geeks, ¿verdad?, que viven con sus papás, no trabajan, que lo único que hacen es jugar juegos de video, que se creen los más que saben porque son level 15 o level 20, guau, todo se revolú. Hay uno ahí que tiene 2 trofeos. Sí, no, cállate, que de eso me voy a hablar. Eagle Raptor. Ok, gente, pues miren, para avanzar, pues el panel de jueces, pues siguen siendo los mismos. Está esta muchacha, Adrian Curry, nice. Y este otro muchacho, el rubito, que se me escapa el nombre ahora mismo, que salió el año pasado también. Ya, ese mismo, muchas gracias, Mash. Ellos son, y todas las semanas van a llevar un juez invitado. Pues como todos saben, The Tester, pues es un challenge toda la semana, y los jueces evalúan y eliminan a alguien. Pues este primer challenge era una entrevista, pero que los participantes le colocaron la cabeza, ¿verdad?, dentro de una caja tipo Saw, y cuando le colocaron la caja plástica en la cabeza, le soltaron un balde lleno de cucarachas. El panel de jueces pues los están entrevistando como si fuera una entrevista de empleo, de que por qué querían trabajar para Sony, qué iban a traer, cuáles eran sus atributos más fuertes, en fin, preguntas así. La cuestión es pues que todo el mundo relativamente contestó más o menos, qué sé yo qué. Los dos puntos sobresalientes fue un chamaco, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero él fue quien ganó el challenge, que él los madrugó a ellos diciéndole, mira, pregúnteme lo que sea, que se lo voy a contestar lo que sea. Y los, o sea, ellos se miraron y el juez invitado le hizo unas preguntas, ¿quién desarrolló tal juego? Pues tal juego desarrolló tal estudio bajo la dirección de fulano de tal. ¿Y quién hizo esto? Eso lo hizo tal fulano con tal estudio. O sea, el tipo sabe la materia. Hay que aceptarlo. Se sintió un poquito echón, que de hecho se lo dijeron, pero el tipo era un duro. O sea, le preguntaban cualquier cosa que tuviera que ver con desarrolladores, casas de estudio. El tipo se las batió todas. Entonces, la otra parte que sobresalió fue el famoso Igor Raptor. Ustedes saben que Igor Raptor fue, fue esta persona que lo escogieron los fanáticos a través del internet. Por unos videos y unas porquerías. Que hecho fue que le ganó a Frost. Ay, yo falta. Sí, yo quería Frost ahí. Yo también. Ese sí, un palo. Frost in your mouth. Yeah. Entonces, pues el chamaco, pues va con este fanbase brutal. Cuando al chamaco lo van a entrevistar, él le preguntan que él esperaba, ¿verdad? De obtenerle todo esto. Y él empezó a hablar de que él estaba ganando más fanático, que ahora se sentía más popular. De ahí que él se dedica a hacer videos en YouTube. Ajá, es que él hace videos en YouTube, que él es cómico, y no contestó nada que ver con Sony. Entonces, cuando le preguntan, mira, pero ¿y qué tú esperas de esto? No, que el carro, ese carro está brutal, y los premios, ese carro, que ese estilo otro. Ellos se miraron como que, ok, o sea, este está aquí más que para la exposición y por el carro, por más nada. Cuando llega la hora de eliminación, pues eliminaron a una prietita de ella, que también lo que contestó fue Bing Earhead. Ellos no la convenció. Y se supone que eliminaran dos personas y el otro que iba a ser eliminado iba a ser Igor Raptor. Pero le dieron una oportunidad por el hecho de que, como él escogió la gente a través del internet, le dieron esa oportunidad de permanecer en la competencia siempre y cuando tenía que dormir en el sofá, porque solamente habían 10 camas en la casa, y le dijeron, no, pues tú te quedas pero duermes en el sofá. No, pues está bien, yo voy a mejorar, y qué sé yo qué. El tipo metió las patas y lo aceptó. O sea, él dijo, mira, metí las patas, me fui en un viaje. El chamaco no va a durar mucho, el chamaco no sabe nada de gaming. O sea, punto. O sea, como muchos que han llevado es que no saben nada de gaming. Nada, nada. Puede ser que sí sepa de gaming, pero no sigue tanto lo que es PlayStation, luce mal en esta competencia. Exactamente. Pero si recuerdan en Season 1, ¿cómo se llamaba la muchacha que tenía los tatuajes y las estrellitas? Ah, eso sale en todos los Seasons, porque aquí sale. Sí, pues ella yo creo que no tenía un PlayStation o jugaba muy poco PlayStation. Sí. Eso no es un inconveniente, porque ellos están detrás, entre comillas, de gente que puedan trabajar en equipo. Uh-huh. Yo vi el episodio, y ya que Alex básicamente lo contó lo que sucedió en ese primer episodio, yo lo vi. Yo en general tengo un problema con los reality shows. Los reality shows están montados porque quienes escogen los participantes en los reality shows es un panel de personas que conocen del comportamiento humano, entiéndanse, psicólogo y gente así. Y entonces buscan diferentes, por decirlo, ¿cómo ponerlo? Diferentes estereotipos de personas. Como diferentes estereotipos, personas que llenen este estereotipo. Uh-huh. Y que puedan ser, tengan unos encontronazos con los adicionales. Problemas de coexistencia, personas con problemas serios. piensen en esto, todos los reality shows siempre tienen un bully, un abusador por lo menos siempre. Yeah. Eso no puede fallar. Las personas que escogen, las personas para participar están conscientes de eso y esa es la persona que va a estar ahí en el show. Si ustedes leen al final de los reality shows, cuando empiezan a dar los disclaimers y las cosas, aun cuando los reality shows tienen mecanismo para sacar personas del show, siempre la última determinación queda en manos de los productores. Uh-huh. Y si digamos fulanito, que es un tipo súper problemático, que le cae mal a todo el mundo, pero atrae rating, atrae a las personas que quieren ver el show nada más porque lo odian al tipo, ellos van a hacer todo lo posible que aunque lo hayan eliminado, lo traen. Qué sé yo, en el episodio 8 lo trajeron para atrás, ¿por qué no? Por esto. Y eso es lo que sucede aquí. En este caso, ellos dejan un espacio abierto para que las personas voten. Y exacto, pues la gente vota por lo que pueden ver en los videos. Ellos no están pendientes si son level tal y tal otra cosa. So, en este caso, todo es un reality show, pero a mí no me convence. Uh-huh. En cuanto a reality show, porque está montado, la gente que está impuesta está montada por otros motivos, que más allá de conseguir un buen team player. Uh-huh. Aparte de eso, este season aparentemente van a estar jugando video games, sí. Lo cual es wow, uh-huh. Impresionante que lo vayan a hacer, porque en los season anteriores venían a jugar video games para la final. Y como que, wow, esto debería ser un factor tan grande y no está pasando. Pues ahora aparentemente van a estar jugando video games y además van a tener esos challenges que ellos quieren hacer lucir tan relevante, lo cual yo considero que no lo son, pero para adelante. El show está menos malo, en mi opinión. Sí, hay que ver, hay que darle un chance a la estructura, algo, sí, del show. Algo cool que yo noté es que el episodio bajó automático en mi PlayStation. Yo no lo bajé. Yeah, a mí también. Yo me conecté y me salió un mensaje de que tenía el episodio disponible. Sí, yo, ¿what? Sí, yo me quedé eso me gustó. Yo no sé de cuándo acá se hace eso, pero me gustó muchísimo. No tuve que ir a la tienda y ponerlo a bajar. Estaba disponible y por eso fue que lo vi, porque yo no pensaba bajarlo. Yeah. Ya, no, de verdad. Y pudimos ver el anuncio de Michael en tamaño grande. Ya, y pudimos ver ya sabemos quién es la muchacha hispana, la muchacha de República Dominicana. Es la más loud y hasta el momento la que peor me cae. Sí. Es drama queen loud. Fake. Ya. No, y para terminar, el más raro es el tipo de pelito largo, el que empezó a hablar de las mujeres. Que el tipo abrió, sí. Adrian Curry empezó. Adrian Curry, ese estilo otro. Y yo, ¿what? Y ese tipo fue que le preguntaron, ¿tú ibas con tu mamá? Sí, yo iba con mi mamá. El tipo así bien abochornado tuvo que aceptarlo. No pudo bajar la cabeza, la tenía metida en la caja con las cucarachas. Yo creo que en ese momento estaba deseando que las cucarachas le comieran los ojos. No, yo, si a mí me escogen para un show así, yo la acepto aunque me eliminen, pero nada más por llevarme los regalos que te dan cuando tú llegas. O sea, eso nada más para mí, eso es un mega win. O sea, figura... Bueno, el que ganó la entrevista le regalaron un Vita, yeah. Comenzando. Oh, así, exacto, le regalaron un Vita. O sea, brutal. Así que nada, vamos a ver qué pasa en el próximo episodio y la medida que yo pueda, ¿verdad? Y si estoy aquí en YSP o de Roundtable, pues le doy mi percepción del show, mi reseña trolera de The Tester 2. Yeah. Yeah. Bueno, pues con eso terminamos lo que estábamos jugando. Vamos ahora a pasar a Club Platino. Esta semana, 3 updates. Tenemos que Mr. Mangavis Plus 3D sacó su 10º platino en Terminator Salvation. ¡Woo! Se fue por la fácil. Lulusoy, nuestra amiguita Lulusoy, sacó su 6º platino en Uncharted Drake's Fortune. Está regresando, she's coming back. Yeah. Ella sacó el de Uncharted 3 hace poquito y se quedó hookeada con Nathan Drake. Y ahora volvió para el 1, sacó el platino y ahora me dijo que el de Uncharted 2 es el próximo. Wow. Así que Lulusoy está con la batería, con las pilas bien puestas y le recordamos que Lulusoy ahora es quien está corriendo Club Platino, así que los updates de Club Platino vienen gracias al auspicio de Lulusoy Maldonado. Yeah. Yeah. Y el próximo platino, el tercer update de esta semana es nuestro panita Criollo Stars, que sacó su primer platino. En Borderlands. Well, primero que yo. Ya primero que Alex Nation. Ay, sí. Que Alex Nation, actualmente a Alex le falta más que un solo trofeo. Increíble. Para sacar el platino. Criollo estaba muchísimo más atrás en cuestión de trofeo, pero ya alcanzó. Él también fue víctima de los claptraps, que no los consiguió todo en el primer playthrough. Eso le pasó a Lourdes, me pasó a mí, le pasó a Alex también. Sí, sí, mano. Yo los completé, tú los completaste conmigo, ¿verdad? Sí, mano, que tuvimos que dar un virón para atrás radical porque... Cuando cogimos el último que tuviste, te salió yo, no, bueno, vamos a hacer el trofeo. Y tuvimos que hacer un backtracking brutal hasta que lo encontramos escondidito el último clap track que me faltaba. Uh-huh. Yeah. Que fue el que también a mí se me perdió, porque ese clap track en particular está en un lugar donde tú en la historia como tal no pasa cerca, pero no es que pasa justo al lado, porque tú sabes que los anteriores tú los encuentras porque en medio de alguna historia tú lo escuchas. Uh-huh. Y pero y inclusive en otras misiones a veces te lo encuentras en el medio. Pero esa en particular no está en ningún punto donde tú pasas. Eso es muy muy fácil no encontrarlo. Ya. Yeah. Pero estamos ahí, le voy a meter mano a los DLC y ahí puede ser que suban los levels que me faltan. Sí, ponte a hacer misiones, las misiones dan buen XP. Okay. Acuérdate, yo saqué el mío, yo volví en el segundo playthrough, volví a hacer las misiones hasta que llegué a New Haven. Cuando yo llegué a New Haven, a mí lo que me faltaba era como level y medio para completar ese trofeo. Que ahí fue que hice el grinding, y el grinding no fue tan de tanto tiempo. Yo he hecho más grinding contigo en ese nivel que para mi propio trofeo. All right. Pues voy a tener que hacer eso, o empezar el walkthrough 2 o meterme a los DLC. Uh-huh. Que me dicen que el de los zombies está chévere. No, y you know, XP que te viene bien. Yeah. Bueno, rapidito, aquí voy a leer los top 10 de Club Platino. Tenemos a Neofixius con 200 platinos, ya llegó. No sabemos en cuál fue porque no nos dejó el mensaje, pero pues Lourdes le dio el update ahí y ya llegó a los 200. Uf. Wow. Me está ganando por unos cuantos, como por 195. Ah, estás pegadito. Dark Jera se encuentra en la segunda posición con 186 platinos. Huijabon con 74 platinos. En cuarto lugar, Mixem con 69. En quinto lugar, Punishment Avis con 67. En sexto lugar, Deadpool 99 con 61. En séptimo lugar, Night Taco con 60. En octavo lugar, Ankle 24 con 56 platinos. Y empates en noveno están Enanok y Coquipe con 44. Y esos son los top 10 de nuestra lista de Club Platino. Criollo Star ingresó a la misma en el puesto número 87. Empate ahí con Alex Nation y Mash, matando la liga. Yeah. ¿Sabes cómo es? Bueno. Yeah. Y entonces, se excluye de los lowlights. Los PSN ID, la sección de comunidad esta semana, no tenemos entradas nuevas, pero les recordamos que si quieren compartir su PSN ID con la comunidad, tenemos una sección en la página, la cual se llama PSN IDs. Ahí pueden dejar un comentario con su username y el lugar de procedencia y lo añadimos a la lista. Tenemos muchísimas personas de Puerto Rico, de los Estados Unidos e internacional. Actualmente tenemos sobre 370 personas en nuestra lista de comunidad. A la verdad que es impresionante la lista. Muchísima gente de muchísimos pueblos y muchísimos lugares. Así que los invitamos para que pasen por ahí y dejen su ID. Ya, ahora sí. ¿Ahora qué? Llévatelo. Bueno, ahora vamos con los comentarios del YSP anterior. Tenemos a Ness Fanboy, que nos dice: tú sabes que un podcast es bueno cuando un Xbox Boy como yo no se pierde un episodio. Congrats. Gracias. Estamos adelante. Ya. Y también nos dice estamos rescatándolo. Escúchate esto. También dice: estoy loco por tener mi PS3 para jugar Call of Duty con ustedes. Soy de los que mató 5. Y muero 15. O sea, que está con... Él es de los míos. Está con los de Juan ahí. Yeah. Bienvenido, vamos, rápidamente, compadre. Ya, yeah, es que él es vecino mío, él vive en South Dakota. Me estaba diciendo que vive como a 6 horas de aquí, que ha venido a Minneapolis, ha ido a Mall of America y ha ido a la feria del estado, a la cual yo nunca he ido. Te va a dar vergüenza, Juan. No, en verdad no me da vergüenza, porque la Feria del Estado es como una fiesta patronal donde tienes que pagar la entrada. Y yo como que, ya esto yo lo he vivido, yo no voy a pagar. Con el Nito Nazario cantando la tarima, ¿no? No, ¡ah! Ni eso, porque, wait, te voy a cantar el cuento del State Fair. El State Fair es un sitio grandísimo, es como si fuera un pueblito en donde se hace. Y tiene sus carreteras y todo, pero está cerrado todo para el evento. Tú pagas como alrededor de, creo que entre 11 y 15 dólares, dependiendo creo que el día y la hora a la que vayas, por persona. Y eso te da acceso a entrar al sitio. No te comes un corn dog por gratis ni nada, no. Tú entraste. Puedes ver las exhibiciones, qué sé yo qué, el Departamento de Recursos Naturales tiene un tent allí, qué sé yo qué, y tienen vacas y qué sé yo qué, porque es un team más como country, como agrícola. Sí, es como ir a una feria agrícola, en esteroides, you know, algo grande, heavy. Pero si tú quieres ver un show musical, tienes que pagar la taquilla para ver el show. Ah, No es come que on. está en la tarima allí y tú lo escuchas. No, si quieres ver el show, tienes que pagar por el show. Ah, come on. Y comer allá adentro, sí, hay mucho chinchorro donde puedes comer, que si turkey legs, que si whatever on a stick, pero todo eso tienes que pagar y tiende a ser caro. Entonces, cuando tú vienes a ver, ir a la fiesta patronal glorificada, te sale por un montón de dólares. Y yo como que, wow, esto yo lo he vivido. Entonces yo le pregunto a la gente local aquí, como que, you know, what is so great about Se it? Y pompean, te ellos, miran mal, te miran mal. sí, es como que, wow, tú tienes que ir. Y yo, ¿por qué? Y entonces, no, porque la comida, que qué sé yo qué. Y yo, mira, yo puedo comer eso en otro lado. No, porque es que va mucha gente. Ya, lo está bien crowded. So, yo en verdad no me pompea ir. Pero a mucha gente le gusta y hay diferentes ferias en cada estado. Yo creo que tiene su propia feria y es como que un big deal. Y mucha gente, exacto, mucha gente le gusta. A mí no me llama la atención. So, Next. oye, next. Bueno, vamos por aquí con otro comentario que es de Kellogg's, que siempre nos deja comentarios y son bien largos. Mr. Bueno, no, pero Ross. son buenos, no te quejes. No te pongas. Sí, no, son buenos. Kellogg's. Cállate, Ale. Dale. Todo bien. Con tu voz de película educativa. Dale. Kellogg's Cornflakes, Dice que por aquí que para mí que el gato se iba a confundir diciendo su nombre cuando se estaba presentando y por poco dice Juan Carlos Negro. dale. Dice que sería Michael en su mente. Lo tenía Ya. clavado en su mente. No, de que ese podcast de la semana pasada por poco ni se da. Porque yo estaba súper cansado. Esa semana yo estaba en un training para una certificación de unas pruebas de suelo. Se colgó gente. Y no, ese día en particular era el día que había que estar en el laboratorio. Yo llegué aquí asqueroso porque tú tenías que estar bregando con tierra, básicamente. Y entonces yo llegué, pero que asquerosísimo. Yo le había dicho a Mash inicialmente, mira, yo creo que no voy a poder grabar miércoles porque jueves yo tengo examen para la certificación, tengo que estudiar. Pero resulta ser que jueves por la tarde surgió algo. Y entonces no iba a poder estar aquí, iba a llegar tarde. Y entonces yo le digo, Mash, vamos a grabar hoy. Y Mash me dice, pues vamos a grabar temprano. Yo pensaba que iba a llegar aquí temprano del training. Nah. Llegué aquí a las 5. Mash me dice, mira, si podemos, vamos a grabar más temprano, vamos a grabar a las 6, hora mía. Y yo le digo, pues está bien, pues déjame salir un momento. Mi esposa tenía una presentación al día siguiente, que eso fue lo que surgió, que no iba a poder estar el jueves aquí, qué sé yo qué. Y ella me pide que por favor vaya y le compre un pointer de estos láser para la presentación. Pues lo que tenía era una hora para conseguir el láser para venir para acá a grabar. Yo salí por ahí asqueroso porque yo fui al training ese día en unos mahones y una t-shirt toda chavada porque me iba a ensuciar y estaba todo sucio. Y entonces salí por ahí, fui a Target a buscar el láser, fui a la sección de las cosas escolares, nada, no lo encontré, fui a la sección de electrónicos, no estaba. Y yo, a rayos, yo no voy a ir ni para Staples, ni para Office Max, ni ningún sitio de estos de oficina, porque tengo que tirarme por el highway y a esta hora lo que hay es tráfico. Me da con tirarme para la sección de juguetes para los gatos. Y entonces, tú sabes que venden los láseres estos para tú jugar con el gatito. Terminé comprándole uno de esos a mi esposa para la presentación. Y para adelante. Y Es más, después dice no que yo tuvo soy tan. maceta. No, Ah, no, yo fue lo por hice maceta, no fue por por no maceta. tirarme para Fue allá. porque no Es había. por Yo sé, yo compromiso. sé, yo sé. Anyway, salió muchísimo más barato que el otro y se veía bien, tú sabes, la calidad del láser como tal del punto era buenísima. Así que ningún complaint por parte de mi esposa. Llegué aquí, photo finish, comenzamos a grabar y yo estaba que súper cansado, Mash también estaba cansado. La agenda la teníamos a mitad y decidimos no meterle más nada para tratar de hacer un show rápido. Estábamos súper erráticos. Lo que ustedes escucharon del bonus content, eso fue muchísimo más largo porque yo estaba, pero que ido de que yo no sabía ni lo que estaba hablando. Eso fue un pedacito nada más de todos los errores que mayormente. Sí, los errores que mayormente yo cometí en el show. El show duró 38 minutos, pero cuando todas las metidas de pata, todas las veces que en verdad nos quedábamos en blanco, el show duró creo que sobre una hora, como una hora, 5 minutos, algo así. Y terminó en 38. Pero ya, yeah. Continúa. También dice que muerte a Yafi. Dice que está alto odio. Dice que quiere Kingdom of Ama, whatever. El Kingdom of Ama, dice, pero que todavía le faltan quests de Skyrim y tiene Two Worlds esperando también en el backlog. Two Worlds para mí es un mega next. Dice que le ha pasado lo mismo que a Draco, pero en Gran Turismo, con los freaking asteriscos en el chat. Es verdad, el chat en PlayStation 3 es una porquería. También le dice Juan que Brutal Legend es una leña, que él lo compró porque era un fanboy de Jack Black, nada más. Y lo que le molestó, que aparte del open world mega vacío, es la versión de RTS. Que dice que no sé si ya lo has hecho en esas 2 horas, para mí no me gustó. Me hubiese gustado algo así como el principio del juego, que es más aventura lineal, algo así como Beyond Good and Evil. En cuestión a eso de lo del RTS, yo pensaba que lo del RTS era bien adelante del juego. No, es bien temprano en el juego. La primera hora del juego se va pues en que ellos ponen la historia, básicamente delinean la historia, y estás tú solo y todo va chilling. A ese ritmo se podía. Pero tan pronto tú empiezas a hacer tus quests, se supone que tú vayas reclutando gente y entonces comienza todo este manejo de tus unidades. Que no es la mejor plataforma para hacer eso con un control y qué sé yo, y no era lo que yo quería tampoco. So, ya a las 2 horas que yo he jugado, ya yo estoy bregando con el segmento RTS y no me convence. Yo quisiera dejarlos que todos mueran y yo encargarme yo solo. Yo puedo ser One Man Army, ¿por qué no? Eso es una de las cosas que a mí no me gusta de Assassin's Creed Revelation, que hicieron ese sistema más o menos como el TS, que tú tienes que defender unas torres y tienes que poner como que lo, o sea, es más bien Tower Defense, que tienes que poner unas torres y tienes que poner, o sea, tienes que defender la torre y tienes que poner unos, que si los asesinos, los arqueros en diferentes puntos. Y es la que esa parte a mí no me gustó, y lo tienes que hacer para defender todas las torres. Bueno, tengo por aquí, dice, pero qué rayos, ya me tardé 3 o 4 meses, algo así, en pasarlo porque no me atrapó y no le encontraba fun. Lo terminé antes de venderlo como por 10 trapos de peso y lo compré full price. Oh, sorry. También dice que le ha pasado lo mismo con Five Nights, que lo noquearon como en 30 segundos y es tu culpa. Dice sobre GT 5 settings, creo que subir el penalty, eso cuadras, sí, con eso cuadras lo de chocar, ¿verdad? Sí, eso fue lo que hicimos en la última pruebita que hicimos Mash y yo, y ya, eso lo añadió. Exacto. Dice que con eso cuadras, si lo tienes live, eso lo va a dar el penalty para salirte del track, y creo que hasta por track, sí. Y también dice, sí, pero si lo subes, ahí creo que penalty por bumping y salirte del track, etcétera. Así que Criollo está chavado. Esperemos a Criollo en las últimas posiciones. a 25 millas toda la tabla. acumulando penalty. Sí. También veremos a Michael pasándole por el aguón. También dice que Gato, que no seas tan mal hablado. También tenemos otro comentario de Quillamon. Nos dice que nos robamos los chavos aproximadamente 38 minutos de show. No le dimos break ni de cómo hacer el escritorio. Ay, mala nosotros. Este está más largo. También dice que The Big Store es de 2K4 y no de EA. Ya, yeah, cierto. Pero sí cierto. Tienes razón en cuanto a la conexión online. El matchmaking de ese juego es terrible. Yo tuve que intentar como con 3 o 4 personas para poder hacer los trofeos online. Y cuando le fui a ayudar a un amigo a obtener sus trofeos, la única forma que pudimos conectarnos fue que él trajera su PS3 a mi casa y conectarnos en el mismo router. También dice Draco, estoy contigo, el text chat es un pain. Y más si en algún momento has probado el voice chat y los party que puedes hacer en Xbox 360. Ah, pero eso sí, este fin de semana me topé con la sorpresa de que el Xbox 360 te requiere la membresía pagada de Xbox Live para conectarte a Netflix. ¡Wow! Sí, hasta los televisores, Blu-ray, hasta el Wii te permiten conectarte a Netflix de gratis. Y así... Ah, sí, que si alguien piensa usar un Xbox 360 solo para ver Netflix, tenga en mente que va a terminar pagando Xbox Live para la mensualidad de Netflix. Big fail, si estoy mal, me corrigen. También... No, es cierto. Sí. Cuando empezaron a salir Netflix para todos lados y qué sé yo, que sí se había dicho que para poderlo utilizar necesita la membresía Gold de Xbox Live. En cuestión a la corrección de Cuya, muchas gracias por corregirme. Tiene muchísima razón, el juego no es de EA, es de 2K. EA hace muchísimo tiempo que no hace juegos de béisbol. Yo me fui en el rant y los metí ahí también, pero no, era 2K. Yeah. También tenemos que el comentario de Zinca, que fue lo que Juan explicó en la primera parte del show. Ya, se acabaron. Te fuiste a ir la fácil, no lo leíste. Pues sí, lo que dice es eso, lo que tú explicaste. Ya, lo mismo que dijo Juan, copy paste, vamos. Ah, y al final que dice que fuera de eso me hacen la semana y así tienen un podcast de principio de semana y otro al final de semana. Y los quiero mucho, éxito, tu pana el Zinca. Lo que está refiriéndose ahí que grabemos otro día para que entonces quede... Es uno a principio de semana y otro a final de semana. Ya, no creo que eso vaya a pasar porque a mí se me haría difícil editar los fines de semana y eso, porque pues, yo trato de dejarlo esos días lo más abierto por si pues mi esposa quiere salir o quiero salir a algún lado. Pero quédate pendiente, puede ser que haya una sorpresa por ahí para lunes o martes. pendiente. Un teaser, hay proyectos sobre la mesa, no puedo decir nada más. No. Pendientes a psnpr.com y a 7pixelmedia.com. Yeah. So, con esto vamos a terminar este episodio. Les recordamos que YSP lo pueden encontrar en la página de psnpr.com. Lo pueden encontrar también en 7pixelmedia.com, donde también pueden encontrar Cash the Island, Robot EOS, YSP, The Round Table, On the Reels y próximamente otras cosas. También nos encontramos en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook siempre publicamos el episodio. Nos puedes seguir en Twitter @PSNPR y @YSP The Round Table. Con esto vamos a terminar ya, gente. ¿Algo que quieran decir antes de irnos? No, mano. ¡Qué longa! Nada, yo antes de irnos, un saludito a Rubén 003, nuestro panita Félix, que él va a estar en el Midwest Gaming Classic. Confirmó antes que por allá. No, él fue el primero en comprar los tickets. Ya él tiene tickets y hotel. Él ya está allá, con un pie allá. Está allá. Está mega adelantado. Y Alex que lo está haciendo, planificándose 2 años. Chacho, Alex está poniéndole el cableado a la bomba, está Alex. Hace 2 años. Está enriqueciendo el uranio, está Alex. Loco, esta edición puede ser monitoreada por los federales y me pueden llevar preso, ¿sabes? Antes de irnos, disculpen que esta semana no grabamos The Round Table, pero es que coincidió, ¿verdad? Que cayó martes. Día de San Valentín, mi co-host Mash me dijo que no podía, pues tenía que hacer unas cositas. Juan, pues, no sirve nada, cuánselo libre porque es San Valentín y compartan con sus parejas. Y pues yo, que con nada tengo, pues ya, pues no hay problema, cancelamos. Yo no pude compartir con mi pareja, pero tuve que compartir en el trabajo. Salí tarde. Mi problema fue que salí tarde del trabajo. Ay, ay, ay. Pero nada, la semana que viene, pues esperamos estar de vuelta, ¿verdad? Y como dijo Juan, pendiente, que hay unas cosas por ahí cocinándose. También pues, saludo a Nes Fanboy allá en South Dakota, que pues nos escribió, muy agradecido por los comentarios. Y ya, te esperamos próximamente en Call of Duty, para repartir todos esos kills que nos vamos a coger. Y también un saludo a nuestro amigo Ever006 allá en México, que hace muchísimos días que no lo veo en PSN ni en Facebook. Estoy hasta preocupado. Espero que se encuentre bien. La última vez que verifiqué hacían 8 días que no se conectaba a su PlayStation. Así que esperamos que todo esté bien y cuando tengas una oportunidad, comunícate con nosotros para saber que anda todo bien por allá. Y pues, ahora sí, con eso terminamos este episodio, gente. Será hasta la próxima ocasión. Bye. Papá de los puños. Vamos, le metemos ahora. Podemos darle media hora. Dale, pues vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Pero vamos. Bye, gente. Un huevo. Mash, ¿qué fue lo que tuviste? ¿Consensual? Sí, yo entendí. Consensual. Conceptual. No, no, no, no, no. Dijiste consensual. Está bien, güey. Lo arreglo. Ya lo escuchará. Ya lo... No, ya va. Conceptual.